97, El Talar. Ventas arroba mifdistribuidoras.com.ar para toda su línea completa de Tramontina. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Bueno, continuamos en uno contra uno, linda musiquita, ¿eh? Gran victoria de Estudiantes, muchachos, anoche, ¿eh? Contra el Instituto, un partido muy peleado, pero otra vez ese dúo dinámico, Batman y Robin, que forman Tucker y Ferrer, a quien se le sumó Orresta en el día de ayer, los tres jugadores sumando los tres rubros, ¿no? Una muy buena victoria de este equipo de la Ginestra que es cosa seria y que va por el primer lugar, tiene un récord de 28-13 con respecto a los 28 triunfos y 10 derrotas de San Martín de Corrientes, e Instituto que ahora, en vez de sumar para pelear contra Regata, está pensando que Quinza no lo pase en ese cuarto lugar, porque hoy Instituto y Quinza están casi cabeza a cabeza, una derrota. Una victoria de Quinza lo pondría en igualdad de récord que el equipo cordobés, y todavía Regata debe unos cuantos partidos, así que tiene la chance de seguir escalando posiciones o de mantener ese tercer lugar. 78 para Estudiantes, 71 para Instituto, 25 puntos para Tucker, 14 rebotes, 6 asistencias, un animal. Ferrer 19, 5 rebotes, 2 asistencias. Orresta 17 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. Los tres sumaron en los tres rubros y llevaron al equipo adelante. Bertone, 19, Green, 18, 8 rebotes, 2 asistencias. De Groot, 15 y 9 rebotes. Clamsy, 11 rebotes, 6 puntos. Gran victoria de Estudiantes, 78-71 frente a Instituto. Un Estudiante que logró su cuarta victoria en fila como local. Esta fue la quinta vez que Estudiantes en condición de local gana por menos de 80 puntos. Instituto, por su parte, sumó su cuarta derrota consecutiva y con la derrota de ayer se encuentra transitando su racha negativa más larga en lo que va de esta temporada. Está muy bien. Y hoy tenemos cuatro partidos. Tenemos cuatro partidos, pero antes tenemos a la Ginestra, que ya está en comunicación telefónica con nosotros. No me digas que está Hernán la Ginestra. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Bueno, gran victoria anoche, ¿eh? Esforzada, costó frente a un buen equipo como Instituto, pero tuviste un tridente entre Tucker, Ferrer y Orresta que hicieron un gran trabajo, ¿no? Sí, bueno, el partido sabíamos de antemano que iba a ser complicado. Instituto tiene un gran equipo, una base de nacionales muy fuerte, tres extranjeros que son probados en esta liga. Y bueno, sabíamos que íbamos a tener que trabajar mucho, sobre todo defensivamente, y quitarle gran parte del plan A que ellos tienen y que lo conocemos bien. Bueno, en definitiva, defensivamente creo que hicimos una buena tarea, solamente pudieron anotar 71 puntos, y ofensivamente creo que tuvimos momentos de lucidez, otros no tanto, pero pudimos sacar el partido adelante porque, bueno, nuestro equipo está con una buena confianza, tiene claro los roles, todos tiramos para el mismo lado, y en los partidos estos complicados, que son punto a punto, se ve un extra de nuestro equipo, en lo cual delata la temporada que estamos haciendo. Sí, de local son casi imbatibles, solamente dos juegos, de visitantes están haciendo una gran campaña, y hoy están con la misma cantidad de triunfos, fueron ustedes y San Martín de Corrientes, son los dos equipos que más han ganado. ¿Eras tan optimista al principio de la temporada? A ver, el entrenador sabe los jugadores que tiene, confía en la capacidad primero del entrenador, en este caso Hernán la Ginestra confía en su capacidad, sabe lo que trabaja, pero también los otros equipos trabajan y también tienen gente capacitada. Si te hubiesen dicho al principio de temporada que ibas a tener la misma cantidad de victorias que San Martín, que ibas a tener un partido más ganado que San Lorenzo, y que te ibas a estar peleando ahí primero y segundo con el equipo correntino, ¿eras tan optimista? Y no, porque nadie, ni la prensa especializada, ni nadie del ambiente daba a Estudiante como para que esté segundo después de 42 fechas. Esa es la realidad. Después que nosotros trabajemos de la manera que estamos convencidos que hay que hacerlo y hayamos podido renovar 7 jugadores con pasado en el club, eso ayudó mucho a que el equipo se sienta cómodo desde el principio, aún con pocos juegos amistosos y con jugadores recién llegados casi al inicio de la competencia, en ese primer partido de año que jugamos en cancha de Regata de Corrientes y que pudimos ganar, casi no entrenamos en conjunto. Los jugadores, bueno, Tucker llegó la noche anterior a ese partido, por ejemplo. Y bueno, por eso digo, ¿no? La renovación de 7 jugadores fue muy importante. Nosotros sabíamos del año pasado que podíamos tener una mejor temporada esta, porque bueno, la continuidad de muchos jugadores, el mismo cuerpo técnico, te dan una cierta tranquilidad, pero nadie imaginaba que del ambiente del básquet acá nacional que podíamos hacer hasta ahora esta semejante campaña. Chicos, me sumo a la pregunta de Fabián Hernán y te pregunto, ¿es una especie de revancha después de haber quedado afuera de los playoffs la temporada pasada, teniendo en cuenta que están casi con ventaja de localía para lo que se viene? No es una revancha. Trabajamos día a día para superarnos como equipo, para ser mejores, para hacer mejor al compañero que tenemos al lado, para defender mejor el bloque. No, pensamos en el hoy y en el futuro del equipo. Lo de la temporada pasada quedó en el olvido y no está en nuestras cabezas cada vez que entrenamos o cada vez que jugamos esa sensación. Hernán, perdieron un jugador importante en lo que fue la temporada hasta ahora, que es Powell, pero sumaron a Herbert, que es bastante bueno, estuvo jugando últimamente bastante bien. No, yo creo que Powell es un tipo totalmente desquiciado, una persona que deja mucho que desear en muchos aspectos de lo que es un deporte colectivo. Tiene muy muy bajo el concepto de profesionalismo. Era un jugador que individualmente tenía potencial, pero colectivamente nos deterioraba, porque cada vez que llevaba la pelota a él no había continuidades, no, él priorizaba todo lo personal antes que lo equipista. Por un lado, nos vimos beneficiados. Perdimos los puntos que tenía de promedio, pero ganamos en volumen de juego y en juego de equipo. A veces es mucho más difícil eso, Hernán, que tener un jugador que desequilibra, ¿no? El hecho de poder tener, la liga es muy mucho viaje, mucho compartir, y tú por ahí no te da la misma cantidad de puntos, pero te da otras cuestiones dentro y fuera del rectángulo de juego que hacen que el grupo esté mucho mejor, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa es la sana convivencia, que todos sientan que estamos en la misma idea. Bueno, él era un jugador muy especial. Cuando la pelota no le llegaba en la ofensiva, bajaba caminando al trote o no defendía o lo hacía a propósito, descaradamente. O sea, no sé hasta qué punto perdimos y hasta qué punto ganamos. Claro, seguramente ganaste, porque yo no hablaba solamente de los partidos, el día a día, el entrenamiento, aquellos jugadores o aquellas personalidades que son conflictivas o que tienen caprichos o que anteponen sus intereses personales por encima de lo que es el interés grupal, en el día a día es mucho más complicado todavía que en el partido. No, por supuesto, y mil cosas diarias que no voy a mencionar. Pero bueno, lo poco que menciono es para que otro colega no sufra lo que sufrí yo con ese jugador, nada más. Bueno, y volviendo al juego, volviendo a Estudiante, a ver, ahora ya no te querés bajar de esos dos primeros lugares, ¿no? ¿Dónde mutó? ¿Dónde cambió el objetivo? ¿Cuál es el objetivo ahora? El objetivo ahora es hacer una buena gira, tratar de traernos la mayor cantidad de partidos que podamos, estos 3 que tenemos de visitantes, que son 3 partidos muy duros: Libertad de Sunchales, Atenas, Instituto. Bueno, y ya después, pisando los últimos 10 juegos, la recta final, veremos dónde estamos, veremos dónde están los que nos siguen hoy. Pero el deseo del equipo es mantener este puesto y hasta pelear el primero. No estamos relajados, no estamos. En lo que hicimos hasta ahora es lo más importante. Estamos pensando en que lo más importante es lo que va a venir, y para eso estamos preparando la cabeza, estamos dándole descanso a los jugadores, estamos tratando de planificar el día a día para mejorar en algún aspecto del juego, siempre. Así que bueno, lejos de estar relajado o con un semblante conformista, estamos tratando de apostar por más. Está bien, y para cerrar, y quiero agradecerte el contacto, Hernán, bueno, en el crecimiento de un equipo como el de Estudiantes, obviamente que mucho tenés que ver vos, pero también habla de un crecimiento tuyo. Y ¿en qué has notado que has crecido últimamente como entrenador? No hablo de los conocimientos, porque cualquiera de los muchachos que llegan a este nivel, vos, Seba González, Chiche Cape, por nombrar a los Hernández, a los Lama, todos tienen, inclusive esos entrenadores, casi los mismos conocimientos. Pero ¿en qué creciste puntualmente para convertirte y convertir a tu equipo en lo que soy? Lo primero que se tiene que fijar un entrenador, perdóname, tiene retorno, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Lo primero que tiene que tener un entrenador es un buen poder de convencimiento y no obligar a un montón de cuestiones tácticas o del día a día que no tiene nada que ver con el juego. Esas cuestiones creo que acá están bien manejadas, nuestros jugadores están cómodos. Y yo creo que he crecido también de la mano del club. Hace 6 años que estoy acá en esta organización, y creo que el manejo de grupo, el manejo del equipo, hay algunas situaciones puntuales que no tienen nada que ver con minutos jugados o con tiros tirados de los jugadores, que lo hacen sentir cómodo, y yo me doy cuenta que hemos dado un paso adelante como cuerpo técnico en eso. Y bueno, yo la verdad que me preparo todos los días, Fabián, no estoy relajado ni siendo segundo, y bueno, trato de ser un mejor entrenador temporada tras temporada, para eso lucho todos los días. Y quédate tranquilo que lo estás consiguiendo. Hernán, te agradecemos muchísimo estos minutos, te mando un saludo enorme y bueno, a seguir por este camino. Dale, te agradezco mucho y seguimos en contacto, un saludo a toda la audiencia. Ahí está. La palabra de Hernán Laginestra, el técnico de Estudiantes de La Barría, dirigió en Estudiantes de La Barría, pero está en Estudiantes de Concordia, Hernán Laginestra, gran...